puedo vivir ya si no está, si no está. Ella por mi culpa se marchó de aquí, todo por mi orgullo sin razón. Ya vuelve todo, cambiará, cambiará. Nunca en mi vida sentí lo que siento ahora. Sufro por el miedo a que no vuelva a mi casa. Nunca en mi vida sentí lo que siento ahora. Si ella vuelve todo, cambiará. Puedo vivir ya si no está, si no está. ¡Hey! ¡Ay, es Skyland Disco, por Dios! Ya vuelve todo, cambiará. Si ella vuelve todo, cambiará.